de noche. Y cuando añoro tus ojos tan tiernos, acelerando mi moto en silencio, voy por las calles y recuerdo cuando las luces de nuevo encandilan. Y cuando el viento despeina mi pelo, siento tu cuerpo pegado a mi cuerpo y acelerando yo recuerdo. Velocidad, ayúdame para olvidarla, porque esta vida siento extraña. ¿Dónde te has ido? ¿Dónde estás? No puedo estar sin un camino donde hallarla, amada mía tan lejana. ¿Dónde te has ido? ¿Dónde estás? Y mi campera me abriga del viento. Siento tu voz que me dice te quiero. Y acelerando yo recuerdo cuando las luces de nuevo encandilan. Y cuando el viento